aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Buenos días, me da muchísimo gusto saludar a nuestros amigos, amigas del auditorio que nos acompañan en esta mañana de miércoles. Saludamos también en la parte técnica a don Fernando Tornero, a Milton Partí de la producción, en los micrófonos el titular de este espacio, Jorge Saldaña, y Beatriz Pérez Dávila. Jorge, buenos días. Hola Betty, mucho gusto, buenos días, ¿cómo te va? Ahora no te veo. ¿Cómo no, es posible no, que no haya funcionado? Vamos a ver, porque tenemos la técnica aquí local y se frustró todas las computadoras no sirven. ¡Qué barbaridad! La nueva computadora no tiene agujero para que entre el coaxial o la madre. Ya, pues ni modo. No estamos catalogados. Además, mira, quiero decirles a nuestro pueblo que es en Jalapa, que es una cuestión regional, es una cuestión así en general y que a veces no se puede. Coyuntural, como dicen los políticos. Así, sí. Atávica. Ataque. ¿Eh? Okay. Estoy tratando de ver alguna imagen y a ver si se logra. Bueno, muy bien, Betty, pero fíjate que estaba pensando en dar una buena noticia a nuestros amigos del auditorio, tres o cuatro que ocasionalmente nos vean. ¿Por fin una buena noticia, Jorge? Sí, por fin una buena noticia. Ajá. La buena noticia dentro del ámbito de nuestras humildes posibilidades y dentro del ámbito de la comunicación, este programa promete, jura, vuelve a jurar, dice que me cargue no sé qué, bueno, que me caiga lo que me caiga, y aquí vamos a priorizar la farándula electoral. Prometo solemnemente, por la figura y recuerdo y gran ejemplo que me dieron mis ancestros, de que no voy a darle prioridad a todo aquello que tenga que ver con votos, encuestas, declaraciones, todo aquello que tenga que ver con las cosas que tengan con lo electoral, aquí no serán bienvenidos. Así es que si usted quiere saber la marcha de lo electoral, las declaraciones de los hombres de poder involucrados en el ascenso a gobernar, es decir, la lucha sorda por el poder en México, no, que genera evidentemente un área delictiva de repercusiones inconmensurables, de eso no hablaremos. Está claro, mi querida Betty. Oye, entonces no voy a poder decir que Peña Nieto es muy guapo. ¿De qué? No voy a poder decir que Peña Nieto es muy guapo. Pero por favor, solo que lo digas en son de crítica o de... ¡Qué barbaridad! De ubicarnos todo, porque lo que se está haciendo es una farándula electoral. Los locutores están, pero profundamente... ¿Cómo te diré yo? Están profundamente... Sí. Son protagonistas, publicistas de la campaña. Es como decir, hoy juega el América contra el Guadalajara, hay que meterle muy duro, es la consigna que viene del cuartito. Y ese meterle duro significa hacer todo para ganar auditorio. Y eso es lo que se está haciendo con la vida electoral en México. Es una pena, por otra parte, que nuestra democracia haya caído a los estratos más bajos de la mercadotecnia. Sí. Electrónica y mercantil, obviamente. Entonces, como protesta no vamos a decir nada de cómo va. Así es, si te dicen, bueno, depende cómo lo digas también. Sí. Pero así que digamos con que, ay, qué interesante tú. Fíjate lo que dijo fulano de tal. Fíjate lo que dijo ahora a las señoras. les ha dado porque cuando ¿cómo se llama? Sí. Cuando declaran, rezan. Ah, chirrión. ¿Cómo sí, está eso? Sí, por ejemplo, la señora de Relaciones, ajá, la señora del PRI, la señora del PRD, la señora del PT y del PAN, no, pero las del sí, del PAN, sí. Uh-huh. Cuando comienzan a hablar y decir la cosa de la vida espiritual, en la vida democrática de México, lo que tenemos que hacer es reivindicar todos los estratos de la vida social para que este tejido se armonice y tal y tal y tal y dominipate. Y ahí le siguen en un tono monocorde, sí, totalmente amorfo, monocorde y sin enjundia. Todo eso significa que en el fondo están mintiendo. Y todo eso significa que lo que les interesa es, gracias por el espacio que ha tenido usted a bien darme, ya sabe que estamos para servirle, llámeme cuando quiera, a la hora que quiera, y ya sabe que siempre le responderé porque yo estoy muy gustosa siempre de entrar a la cosa de la vida política, sí, mexicana. Y así se la siguen. Observa cómo muchas de las mujeres de la política mexicana, uh-huh, rezan, lo cual quiere decir que no tienen ninguna convicción interior, uh-huh, acerca de lo que ya se ve, ¿verdad? Ya te estoy viendo. No tienen ninguna convicción con mexica interior de, sí, lo que pueda significar la reestructuración verdadera, la nueva acción que pueda rehacer este país. Adelante, Betty. Bueno, pues no voy a hablar de candidatos, pero sí voy a hablar del que fue candidato, Jorge, 17 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio, en este México del que no pasa nada. Pues yo creo que la única novedad, podemos decir, es que al parecer va a salir ya, o está próximo a salir, Mario Aburto. Lo único que se lo impide quizás son esos exámenes psicológicos que están impidiendo que salga, pero pues bueno, ahí tú nos puedes contar muchas cosas de Mario Aburto, ¿verdad? Y fíjate, hace 17 años, candidato del PRI, Luis Donaldo, un 21 de marzo, que por cierto también invitó a las logias masónicas a ese discurso memorial en el que hablaba precisamente de reflexionar sobre la vigencia del legado de Juárez. Jorge, ahora, pues, ¿cuánta falta nos hace todas esas cosas? Y en su discurso hablaba del hambre y sed de justicia del pueblo de México. Fíjate, 17 años después, pues, ¿cuánta razón tenía? Su hijo, Luis Donaldo, me parece que publicó en el Twitter, dice que le molestaba mucho la Fundación Colosio porque no hacían más que explotar el nombre, la figura de su padre, Jorge. No, la realidad, en esta parte del hijo de Colosio, que no lo escuché, pero basta decirlo. Sí. Yo estuve cerca de, no me acuerdo por qué cosas, ni me acuerdo quién, me dijo, formo parte de la Fundación Colosio. Y lo único que era un ámbito de grilla en el sentido auténtico de la palabra. No creas que era para estudiar la personalidad de Colosio o su legado, lo que nos había heredado a México. No, era estrictamente un lugar de relaciones públicas del partido utilizando el nombre de Colosio. Mm, así es que no solo se le usó en vida, sí, sino que también se le siguió usando ya muerto. A Colosio se le usó en vida y se le usó ya muerto, es decir, se le siguió usando ya muerto. Uh-huh. Es trágico, es terrible, y eso, hay una especie de cinismo sordo interior en el que no puedes decir nada, porque una fundación que sirve para preservar la memoria, como dicen en España, vale, pero en cuanto que la realidad es para mandar despensas, para ver si el diputado fulano se nos agrega, para, mm-hmm, ver si el sindicalista sutano nos va a dar a su contingente, entonces es usar y pisotear la tumba de aquel que se dice, que nosotros mismos decimos que es un héroe, pero vamos a usarlo a nuestro beneficio. Son fregaderas, por, sí, no llamarle en su justa dimensión. En cuanto a que salió el Colosio, salió el prisionero, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo es que se llama? Mario Aburto, está Aburto, por salir. Uh-huh. Que estaba en la cárcel. Está por salir. Uh-huh. ¿O que está? Todavía está. Sí, está. Uh-huh. Pero lo que no podemos, hay que ver, bájenle. Lo que no podemos, asegurar es que el que está fue el verdadero delincuente. En aquella época, Lucien Pujol, una destacadísima criminalista y detective francesa que ha estado involucrada con el estudio de grandes casos de la del crimen y de la política en Europa, tuve relación profesional con ella y la invité a venir a México. Nos patrocinó el periódico El Universal. Yo lo propuse a varias instituciones. Ella tenía que cubrir sus gastos. Me parece que estuvo como 20 días. Su tiempo de sueldo. Total que fue una cifra conservadora, desde luego, pero. Y yo actuaba como traductor, redactor de todo lo que ella escribiera. Y pues para asistirla, en lo general, ella vino con un gendarme. Siempre me acuerdo de ese gendarme que... Guarura, pues. Porque pensaba que, como lo era, algo de cierta dificultad. Yo ahí lo que tuve que ver era nada más el hecho de hacer labores de carácter literario. Literario quiere decir, no, de traducir y escribir y redactar lo que dijeron ellos en francés. Entonces, una de su conclusión fundamental es que había dos Aburtos, y que el Aburto que estaba en la cárcel, si me acuerdo ahora, era diferente al Aburto que estuvo en Lomas Taurinas, y justificaba todo porque decía que ambas personas tenían en diferente lugar y en diferente situación su conducto auditivo. Dice, en esta fotografía, y la hacía muy grande, el conducto auditivo del Aburto A está en situación diferente al Aburto B. Todo esto se demuestra porque en el pabellón de la oreja del Aburto A, hay dos puntos reconocidos como el punto A y el punto B, que tienen un nombre médico. Si trazamos una línea del punto A al punto B, y luego otra línea hacia el conducto del oído, y luego otra línea hacia el punto A, B, conducto del oído, y otra vez a la, se forma un triángulo. Y vamos a hacer lo mismo con el Aburto B. Dice, como nos damos cuenta, los triángulos son diferentes. Los grados del triángulo número 1 son, digamos, 8. Los grados del ángulo formado por el Aburto 2 son 12 o 14. Por consecuencia, concluía de una manera contundente, se trata de dos personas diferentes. Sí. Simón. Y una demostración así, imagínate si hubiera investigadores aquí para proponerle a los jueces investigaciones así de... ¡Uy, no! Incontrovertibles. Sí. Incontrovertibles. Apoyado científicamente porque los pedacitos de la oreja, uno se llama el punto no sé qué, y otro de otro doctor, que los ponen justamente para la medición del pabellón de la oreja. Y eso fue lo que hizo Josian Pujol, que espero que esté bien, guapa como siempre, y que haya, que siga trabajando así. De vez en cuando nos escribimos, nos escribimos un poco cuando la señora de de Songolica, pero yo ya no quise meterme en tanto lío, tanta cosa, tanta declaración y tanto diagnóstico y tanta resultante y tanto patólogo político que decían murió de esto, murió del otro. Sí, ya ves que aquí como son las investigaciones y los ministerios públicos. Muy bien, mi querida Betty, adelante. Una pausa, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta, números telefónicos en cabina 5518-7760 y Lada sin costo 01800-581-8248. Quiero que tú me expliques, Jorge, qué es... ¿Me escuchas, Jorge? Yo perfectamente. Sí, quiero que me expliques, Jorge, porque yo la verdad no entiendo las declaraciones de los políticos. Tú ves la situación económica como estamos. La veo. Pero el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, fue a Inglaterra, fue a Londres, a hablar de que sorpresivamente hay un repunte en nuestra economía, que el Producto Interno Bruto será mayor a 5.5%, y no solo eso, que mes con mes se va a tener que ajustar esta estimación porque es verdaderamente sorpresivo la manera en cómo estamos creciendo. No hay inflación, no tenemos ningún problema de eso, y la inseguridad, fíjate nada más, está trayendo inversiones. Por eso, aquí lo que debemos pensar es que nosotros, llevados de un natural optimismo, bonomía, que quiere decir, yo supongo, la bondad interior del hombre, piensa que a mayor dinero, mayor felicidad, que a mayor dinero para las clases privilegiadas, mayor felicidad del pueblo. Es la ley natural del neoliberalismo y del mundo en que vivimos. A mayor desgracia del pueblo, mayor florecimiento de la élite. Élite quiere decir de los mejores. Es natural, señor Cordero. Tiene usted, joven Cordero, toda la turrienta razón del mundo. Va muy bien México. El México económico no hay por qué no vaya. Es más, sí, como decía el ínclito Raúl Velasco, aún hay más. Ajá. La desgracia de México hace el florecimiento de la economía mexicana. ¡Qué barbaridad! Eso es evidente. No a poco, cuando hablamos de un dictador, digamos, Mubarak, en Egipto, y que oímos tenía 300 millones de dólares el pueblo. ¡Claro! Si usted le pregunta a Mubarak, a decir, vamos a toda, bueno, no sé cómo se diga en árabe, vamos a todo dar, ¿no? Sí. Aunque se oye sin la fuerza natural. Del árabe, sí. Bueno, sí. Vamos a todo dar. Entonces, claro, ¿por qué? Tiene un búnker, tiene 50 tanques, tiene la convicción heroica de defender a su pueblo, véase Gaddafi, y va muy bien. Entonces, es alarmante en cuanto que haya mexicanos de la élite, de la gran jerarquía de poder, que digan, vamos muy bien, porque entonces nos estamos haciendo paralelos a esos países en los cuales alguien dice, vamos a todo dar, y el pópulo, no, pues dice que se friegue. Entonces, me parece que, mi querida Betty, debemos de aceptar las declaraciones borderiles, decir perfectamente, lleva usted toda la razón. ¿Cómo la ves? Ay, pues yo no estoy de acuerdo, Jorge, pero... Ah, no, de que pero, de pues bueno. Obviamente que no estamos de acuerdo. Claro. Pero de que hay un razonamiento así, pero, la desgracia del pueblo hace... Es decir, como decía mi ínclito amigo... Ajá. Eduardo Galeano, se privatizan las ganancias Eso. Y se socializan las derrotas. Mira, sí, quedó muy bien el término. El pueblo pone muertos y hambre. Sí. Pero todo eso hace que podamos decir internacionalmente en los foros de la economía, en el programa del señor Beteta y de la señora, quién sabe cómo se llame, de Gómez, que ahí se pueda decir, México ahí la lleva, y en el CAC 40, en el índice K, México va que... De pipiripau, dice, ¿no? De pipiripau. Sí, dice así. Sí. Cierto, va. De pipiripau. Bueno, pues dicho lo anterior, ahí encuentras la cosa. Yo me quiero referir ahora. Fíjate que estamos eludiendo de una manera sabia e inteligente y conforme a la verdad, y no estamos cayendo en el mercantilismo ayepto. ¡Ay, qué oración! Mercantilismo abyecto de hacer del juego a la farándula electoral. Queremos hablar de eso en otros términos, con otro sentimiento, con otra razón de ser, con otra enjundia, con otra profundidad, no con el opuesto duelo que entrevista y entrevista candidatos y candidatos y más candidatos solamente para hacer una promoción mercantil a sus intereses personales. Dicho, así como que no quiere la cosa, ¿me entiendes? Salud, sí. Con un poco de agua de coco que tiene su tía. Aquí entre nos me recomendaron tomar 4 o 5 vasos de agua. Como soy tan fino, o salvaje quizá, lo único que tolero es el agua de coco. No, ya le pusieron sus... Bueno, sí. Con que voy a hablar de la frustración. En una palabra, ¿qué le dijo la olla? ¿Cómo dice el tito, oye? El comal a la olla. El comal a la olla. Sin que esto tenga connotaciones de carácter xenofóbico, no metiste. Sí. Imagínate tú la frustración, finalmente. Jorge, te escuchas un poquito bajo, si puedes acercarte. Y está muy grueso. Era lo bajo. ¿A qué? Ahí estás. Ahí estoy. Sí. Lo que pasa es que no sabemos cuál es el volumen. Y ya cuando hay más de 2 botones, yo ya entro en confusión. Y aquí hay como 20. Y los títulos de ingeniería aquí de mi personal son en escuelas bastante, bastante ánades. Yo creo porque no, nadie sabe nada. Bueno, quitamos eso. Te estaba diciendo de la frustración. Del comal y la olla. Y de que el comal y la olla. Imagínate tú que el señor presidente Obama se ha arrogado, se ha echado para sí mismo y para su país, y no desde ahorita, sino ancestralmente su país tiene la responsabilidad de ser gendarme del mundo, apagador hipotético de fuegos y a veces encendedor de fuegos donde le conviene. Salvador Allende, por ejemplo, se lo champaron ayer. Total que no puede concebirse el mundo actual sin el dinero, sin la cultura, sin la música, sin la tragazón, digo tragazón porque eso no es comida, de Estados Unidos. Sin el lenguaje de sus maneras norteamericanas de imponerse en el mundo. Son los amos del mundo, pero el mundo va mal, ecológicamente, va mal monetariamente, laboralmente, en salud va mal, alimentariamente, y a eso agrega los fenómenos naturales, ya dije ecológicamente, el amo de las naciones está en una situación históricamente débil, endeble, deleznable y muy criticable, y él es el amo. Él es el presidente. ¿Tú crees que esté contento? No. Va a Europa y desde ahí, no de Argentina, algo habla de la frustración del presidente mexicano. Yo no lo voy a defender, no es mi rol, ni tampoco tengo la convicción de que esto deba defenderse. Posiblemente tenga razón en cuanto a Calderón se refiere, el hecho de calificar sus acciones como resultantes de una frustración, pero finalmente el poder absoluto que lo corrompe todo, atendiendo la frase latina, corruptio optima pessima, la corrupción de los más grandes es más peor, digamos, es peor, es la peor. Entonces, para Obama, que se arrogó, que se atribuyó, que se adjudicó, que se apropió indebidamente, eso significa, se arrogó el deber de ser el gendarme del mundo. Y dice, aquí guerra, aquí paz, aquí metralletas. ¿Dije metralletas? Sí, dije metralletas. Aquí este dinero, aquí aviones no tripulados. Nosotros lo sabemos, pero el mundo es un fracaso. En muchos ángulos, el mundo actual y la humanidad estamos fracasados. No estamos preparados ni para vencer los fenómenos de la naturaleza, que debería ser nuestro principal enemigo, o si no enemigo, amenaza, digamos. O si no, peligro, llamémosle peligro. Ni siquiera para eso estamos preparados, ni para alimentarnos ni bastarnos a nosotros mismos. Ergo frustración. Entonces, cuando Obama le dice a Calderón, frustrado, yo creo que está repartiendo un calificativo que le corresponde también a él. Imagínate si no, Sarkozy, tan endeble, con tan baja posibilidad de aceptación que tenga en Francia, la frustración que no debe sentir, la frustración de aquellos que creen que tienen el derecho de gobernar toda la vida y que por el solo hecho de existir, todo aquel que no está con ellos está contra ellos y debe morir, Gaddafi. Pero cuando ve que su pueblo se le levanta, o parte de su pueblo, la frustración debe ser grande. Entonces, sacamos una conclusión, que el poder trae aparejado un alto índice de frustración. ¿Pero qué es la frustración? La frustración es muy peligrosa, porque yo encuentro palabras como ira, como decepción, como cólera, como una percepción de resistencia, como el romper con mi voluntad, como obstrucción, como alguien que interfiere con mis pulsiones, y yo entiendo por pulsiones sentimientos interiores difíciles de manejar. Y entonces todo eso lo ubicas en países como el nuestro, y entonces evidentemente, con guerras emprendidas que no son más que una derrota continuada. La guerra actual de México es una derrota continuada. ¿Te desconecté? No, adelante. Ahí estamos. Tenemos que hacer una pausa, si te parece, y en un momento estamos de regreso. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio y sí, yo creo que sí es muy grave, hablando de percepciones, Jorge, que tanto le gustan a este gobierno, pues el que Obama haya percibido frustración en Felipe Calderón, ¿no? Sobre todo que México, propios extraños, no gobernados y gobernantes, ven a Estados Unidos en calidad de maestro. Estados Unidos es la nación mater e magistra primordialmente para la televisión. La televisión ha vivido inclinada de una manera lamezuelos con la cultura norteamericana. La televisión en general del mundo, pero de América Latina, ha sido la lamebotas fundamental de la cultura y de las frustraciones, es así, de Estados Unidos. Porque todo aquello, a ver, no será más que los Steam Breaker, o cómo caramba se llama. Spring Breaker, o como se llame esa. Spring Breaker. Bueno, entonces, esos cuates vienen a hacer aquí lo que no pueden hacer allá. Porque hay algo que se opone a su voluntad. Hay barreras, obstáculos y criterios que no les permiten realizarse o hacer lo que quisieran allá hacer en su tierra. Nos los mandan para que lo hagan aquí. Sí. Los elementos de la frustración se dan. Oponerse a su voluntad. Hacer algo que no permitirles hacer lo que ellos quieren hacer allá genera en ellos frustración y vienen a México. Prácticamente es así en todo. La cultura de ellos, es decir, que todos seamos iguales. Si hay una cultura a la muerte, como lo es, tienes aquí que mil maneras de morir estaba en la televisión, o está. La televisión ha sido un tapete de 21 países de América Latina con proporciones. No es lo mismo la injerencia de Estados Unidos en Argentina, por ejemplo, o en Chile, que aquí en México, donde vamos, somos más papistas que Estados Unidos. Pero imagínate tú la frustración cuando los textos de, también el enojo, iba yo a decir otra palabra, de Obama, por el rechazo a su embajador. A su embajador debe haber sido no pequeño. Sí, cómo no. También es comprensible el enojo, siendo que tenga la razón o no, el enojo de Felipe Calderón cuando le dicen tu ejército es reacio al peligro. Eso caliente. Ah, vaya que sí. ¿Eh? Vaya que sí. Sí. Porque, no examinamos si es cierto o no, pero caliente. Porque además, según lo que leo, Jorge dice, bueno, sí, veo cierta frustración en él, pero a pesar de los problemas, o como diciendo, como que le vale, tenemos que seguir adelante en esta lucha que los se ha emprendido. Los cárteles de la droga se han fortalecido, y el presidente Calderón tiene cierta frustración. Y luego comparte la labor, pero de ahí de dientes para afuera y falso como el que más, porque tenemos que compartir problemas y cargas. Sí, pero no lo hemos oído una sola vez tomar una decisión fuerte para decir ya, qué barbaridad, cómo voy a hacer negocio contigo, amigo mío, vecino queridísimo del alma. Sí, no. Y yo le di a su gente de mal pensamiento, de escaso pensamiento, es decir, sin inteligencia, y además con perversidad, pues las armas no vinieron de Finlandia, no vinieron de Suiza, vinieron de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos le dio armas a la inconsciencia, que es tanto, yo tengo un niño malcriado, grosero, que escupe, hace berrinche, citado, y todo, le voy a dar una pistola. Sí. Soy copartícipe del crimen de ese niño. Porque les va a tirar a todos los estados del cuarto. Entonces, Estados Unidos debería mejor callar. Sí, porque compartir culpas, la verdad, ¿qué va a compartir, no, ni que la madre? ¿Qué le puede interesar a Estados Unidos la vida de los mexicanos? Si a los mexicanos del poder parecería ser, fíjate qué dedicado, que a algunos tampoco les interesamos los mexicanos. Sí. No será más que trates con algún burócrata veracruzano, te manda por un tubo sin importarle nada. Así te engaña a sabiendas de que te está engañando y le da mucho placer. Así respondió Obama a las declaraciones del Ejecutivo Federal en el sentido de que la cooperación de Washington en la lucha antinarco termina por ser. Así respondió Obama a declaraciones del Ejecutivo mexicano en el sentido que la cooperación de Washington en la lucha antinarco es insuficiente. Aquí ni a cuál ir. No. Porque primeras de cuentas estamos pidiendo que arreglen un problema que a ellos les reditúa mucha lana. Y si tienen espíritu de comerciante como sospecho, ya no va a ser posible. Entonces es una lucha de dimes y diretes, en la cual una mañana los presidentes dicen que están muy contentos y que hay unas uniones indestructibles entre México y acá, y en otras se mencionan todo lo mencionable. Los cárteles se han fortalecido y el presidente tiene cierta frustración, son las palabras. Y tenemos que compartir los problemas, no comparten nada. Además, Obama aseguró que en conjunto la relación con México es fuerte, pero reconoció que ha habido problemas. Eso es lo que hay hasta el momento, eso es el asunto fundamental. Ahí está la onda, mi querida Betty. Sí, y sí, efectivamente, no les importamos ni más, porque habla precisamente Obama, dice, tenemos que seguir adelante y las cargas tenemos que reducir la demanda de consumo en Estados Unidos. En ningún momento habla Obama, tenemos que ver de la manera en que ya no haya muertos en México. Fíjate nomás, habla, tenemos que reducir la demanda de consumo. En ningún momento habla de los muertos en México, Jorge. Para que veas. En realidad, ¿qué le puede interesar? Ese ya es un problema nuestro. Fíjate nada más. Así es que como que... Imagínate que las armas que han entrado a Estados Unidos y las armas de un ejército en México, vivimos rodeados de armamento. Ahora, para pueblos que tienen, o para entidades, para áreas terribles, donde para primeros de cuenta hay las dos cosas fundamentales que generan el caos: el hambre y la ignorancia. Sí. Las cosas fundamentales del caos son el hambre y la ignorancia, y en México ambas abundan. Vaya que sí. Oye, a lo mejor nos puede hablar de la frustración el doctor Lara, que por cierto estuvo con Carmen Aristegui y nos mentó a los dos, Jorge. Ah, pues le agradezco muchísimo, espero que no lo haya... No, con Carmen no hay problema, no hay fijón. No. No nos ha invitado, pero tampoco nos ha mentado nada. Sí. Qué bueno, qué bueno. Lo que ya... Oye, ¿qué Carmen sigue en CNN? Sí, claro. Sí, ahí está. Pues yo no la veo. Sí. ¿A las 10 de la noche? Sí, me parece que sí, Jorge. 9:30 o 10, pero sí, sí. No, bueno, no sé, que la cambiaron de la hora, porque yo le ponía a las 10. Y la veía. A lo mejor la hora. Le quitaban la mitad del tiempo en comerciales, ¿eh? Ajá. Ya parecía Estación Mexicana. Sí, la CNN. Sí. Pero de todas maneras ahí estaba. Pero en unos días ya no la he visto. A lo mejor cambió de horario. Te ruego que seas amable. Tú que estás en la civilización. Te informa el horario, Jorge. Informas, me dices. ¿A qué horas pasa, sí? Para ver a Carmen. Claro que sí, Jorge. Hacemos una pausa. Una pausa. En un minuto estamos de regreso. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio. Oye, Jorge, ni de pasadita puedo hablar de los políticos. ¿De los qué? De los políticos. Ya ves que lo vetamos. Sí. No, perdóname. Debo de ser, estaba sí. Yo de mala leche y bromista, pero yo no sé por qué me agarró de ser así, si yo nunca soy así. Pero sí, bueno. Una cosa es hacer promoción. Ajá. Cínica y perversa de la hipotética democracia mexicana, sin tener un punto de vista crítico. Y simple y sencillamente promocionar los dicharachos falsos e hipócritas de cuánta gente entra a la política mexicana, uh-huh. Y otra cosa es tener un punto de vista comprometido, serio y pensado. Sí, sí. Adelante, Betty. Oye, pues lo que pasa es que quería yo decirte de Alejandro Encinas, que ya está pensando muy seriamente en pues decidir, esta semana lo va a dar a conocer, si renuncia ya definitivamente al PRD, lo cual pues sería una decisión excepcional. Yo te lo decía ayer, pues Andrés Manuel, ¿qué pasa, no? Ya es hora de que renuncie totalmente a eso. Alejandro Encinas lo va a hacer, a ver si con eso se anima Andrés Manuel, ¿no? Claro. Ojalá. Ojalá. Muy bien. Fíjate que hay una nota muy interesante que no quiero que pase inadvertida por nosotros. Hay dos notas. Sí. Asegura la arquidiócesis de Jalapa que la iglesia nunca ha discriminado a hermanos homosexuales. Ah, sí. Obviamente el público de Jalapa no tiene por qué saberlo, no está usted para saberlo, yo para contarlo, pero pues basta con leer algo de la historia de la iglesia cuando se puede decir que no es así. Aquí se degrada un poquito, se trata de decir que la propuesta del obispo de Saltillo, el señor Vera, sobre aceptar a homosexuales y lesbianas no es nada nuevo. Bueno, a gays y lesbianas no es nada nuevo. No es nuevo, pero tampoco es cierto. En un episodio de la Santa Inquisición, leo, ocurrida en 1659, se quemó en leña verde un grupo de 15 hombres en la Ciudad de México por su homosexualidad. Y si me pongo a buscar, voy a encontrar un montón de más. Entonces, la iglesia que no se lance como defensora muy avanzada, históricamente hablando, bueno, de una muy actualizada en la opinión de homosexuales. También oímos en Jalapa esta semana el hecho de decir, Dios mío, ayúdanos. Ojalá y ya pase el calvario de las acusaciones falsas para el padre Muñiz. Uh-huh. Ya solamente estamos esperando una resolución jurídica por la cual este tormento y esta angustia ya pase. Sí. En esta imprecación, en este lamento eclesiástico de dolor por el hermano que sufre, va implícito el concepto de pensar que es inocente. Y yo he visto las fotografías por las cuales ha sido inculpado. Y son fotografías que ruborizan a cualquiera. Y parecería ser que no está en tela de juicio su participación en el defectillo de la pederastia. Sí, sí. Pensemos también que hubo una declaración, esto es exactamente así, he ido en la prensa, en la cual decía, bueno, es que ha tenido esta relación con sus feligresas, y dice, bueno, pues eso es algo que tenemos que pagar por ser guapos. Esas declaraciones contrastan con las del obispo santo que quiere salvar a una de sus ovejas. Creo que si es o no culpable, el léxico, las frases, la defensa, tendría que pasar por lo que la Iglesia nos enseña, por lo que Jesucristo siempre nos dijo: el perdón de los pecados, el arrepentimiento sincero de ellos, el resarcir el mal hecho y el pagar las culpas. Y creo que ese es el camino, y no el pregonar inocencias difíciles de probar. Porque si hubiese una constatación evidente de inocencia, este espacio sería el primero, señores de la Iglesia, en estar obviamente abierto para rectificar y pedir perdón. Sí. Pero nada más. Entonces, ojalá todos de verdad y en realidad pudiésemos guiarnos por las enseñanzas de Jesús. Adelante, Betty. Llamada rápidamente, Jorge. Carolina Barroso, de la colonia Portales, saludos. Dice: ¿ya vio a Gutiérrez Vivó en internet? También te lo pregunta Aimé Montiel. No, lo estaba yo viendo, pero aquí con esta mugre de que no se oye, no sirve o no conecta. Uh-huh. Ayer o antier vi, porque yo tengo muchas ganas de tener un espacio, pero no lo he logrado bien. A ver si acaso yo veo cómo se hace y cómo le hacen para tener un espacio en internet. Adelante. También dice Elisa Ortega, de Guadalajara, ¿qué pasó con su perrita Pancha que tenía en París, señor Saldaña? Se murió Pancha. Pancha, pobrecita, era nuestro paño de lágrimas y de cariño, y se murió Pancha. Adelante. También dice, de Tepeji del Río, Arturo Nieto, dice: la industria taurina es fuente de trabajo de cientos de familias en todo México. No debería atacarla. Saludos. ¿No debería qué? Atacarla. No, pues también la prostitución y la pederastia. ¿Fuentes de lana? Sí, pues sí. Pero cómo no, pues de empleo, sí. Y de películas pornográficas tipo Triple X. Posiblemente haya otro. Tradición, arte, literatura, todo lo demás. Quizá esos pueden ser. El hecho de que hay posibilidad es lo que está haciendo mi amigo Aces de llevar la fiesta a Estados Unidos. Y en Estados Unidos debe ir muy, pero muy requete bien. Sin matar al toro. Eso es un hecho. No estoy haciendo propaganda. Sí. Pero el hecho de que usted me diga: oye, tanta gente come de esto, pues sí, también del narco, también de la payuca, también de la prosti, también de pasar de los polleros, todo. Todo produce. De San Luis Potosí dicen: saludos, Jorge, Betty, en estos días el CNN Aristegui ya pasa a las 9:00 p.m, así es que pues ya estás avisado, Jorge. Conra. Bueno, ándale, pues. Y José Becerra de Narvarte, saludos, dice: guarura es una palabra tarahumara que quiere decir amigo, señor Saldaña. Claro. No, pero cuando le dice, dice: oye, aquí vienen los caboches a las tarahumaras, ahí la cosa de Lázaro Caras, que dijo: oye, aquí vienen los blancos y los destruyen nuestras casas, yo te voy a mandar unos guaruras. Dice: no, mejor dir a los blancos que no destruyan nada. No quiero tus guaruras, quiero que no me las destruyan. Fue una respuesta así. A ver si alguien sabe bien la anécdota. Leo el notipoema de hoy, que se los recomiendo. La nostalgia es dolor del bien perdido, de todo lo que ya se es olvidado. En el pasado se quedó esfumado, mariposa alfiler de tiempos idos. Un pétalo de rosa entre las hojas de libro de recuerdos ya perdidos, un juguete de tiempo fenecido de cuando éramos niños sin congojas. En tiempo y en poder, ahí se anida todo el problema de la raza humana, de naciones enteras que sufridas guardan en sus entrañas las heridas de tanta perversión. Lo dice Obama: tiempos de frustración, guerra perdida. Sí, rimaste con frustración, ¿verdad? Sí. Muy bien, mi querida Betty. Bueno, ya nos vamos, Jorge. Muchísimas gracias. Hasta mañana en punto de las 10.